acurrucada entre mis brazos me decía que antes que tu amor primero el mar se secaría. Todo sigue igual en aquel lugar de nuestra playa preferida, donde compartimos tantas cosas, tanta dicha, pero tú no estás, no era verdad, no me querías. Y de pronto siento de mis labios secos un sabor a sal, que no viene del mar, que no viene del mar, ni tampoco del cielo. El mar antes que la llama de mi amor por ti se apague, pero esto se apagó, te fuiste y el mar sigue ahí poderoso y rugiente. Promesas como las que tú me hiciste miles habrá escuchado, las palabras la brisa las oxidó, pero él, sin importarle tristezas, alegrías o lágrimas, siempre firme en su lugar. Y de pronto siento en mis labios secos un sabor a sal, que no viene del mar, que no viene del mar, ni tampoco del cielo.